Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me augurabas oropeles y ultramares. Y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría diletante. Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones, haciendo caso a tu consejo delirante. Y hoy que pasaron 22 diciembre ya, de aquella noche loca que selló mi suerte, esta canción más vale tarde que jamás, la escribo para agradecerte. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Te quiero mucho más de lo que te lo cuento. Te veo mucho menos de lo que quisiera. Y como yo, una jauría de sedientos que fuiste recogiendo por la carretera. Te debo la milonga del moro judío y otra turné por el Madrid de los excesos, donde aprendí a domar más de 100 desvaríos y a robar más de 1000 besos. Tengo el detalle de camuflar tu apellido y quien lo quiera adivinar, que lo adivine. Para nombrar a quien estoy agradecido, pongamos que hablo de Martínez. Y aunque sé bien que con tu empaque de ala triste te da pudor la confesión de borrachera, creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera. Creo que sabes que el regalo que me hiciste me cambió la vida entera.